Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Reconciliación en los últimos días. Leo de Lucas capítulo 1, versículo número 17, hablando del nacimiento de Juan, que en estos versículos estaba todavía en el futuro, dice así: irá adelante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hoy entenderemos lo de esta semana completamente. Empezamos el primer audio diciendo que en Malaquías 4, en los dos últimos versículos, dice que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, va a venir alguien como Elías o a hacer la misma obra de Elías. ¿Cuál va a ser esa obra? Esa obra es la de reconciliar a las familias con Dios. Porque a menos que no se opere esta acción, la tierra será herida con maldición. Bueno, hoy estamos asistiendo a ese escenario. La tierra fue herida con maldición, y eso no es una maldición de Dios, sino es una maldición producto de la desobediencia. Tomamos el matrimonio supremamente a la ligera y hoy estamos cosechando muchos estragos que los está causando la familia. Arrancaron en la familia. Pero usted nota que dice que va a venir alguien con el espíritu de Elías o con la misma vocación de Elías. Pero si usted nota también, en Malaquías 4, dice que este trabajo específicamente debe ocurrir en un tiempo especial. ¿Cuándo es ese tiempo especial? Malaquías 4, 5 dice, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Todas las veces que la Biblia dice día grande y terrible de Jehová, se refiere a la segunda venida de Jesús. Ese nombre está mucho en el Antiguo Testamento y se refiere a la segunda venida de Jesús en particular. Eso significa que como estamos viviendo en el tiempo en que Jesús está próximo a venir, porque si no viene yo no sé hasta dónde vamos a aguantar este caos político, económico, social y de descomposición moral, no sé, pero tiene que venir rápido. Nosotros somos esta generación encargada de hacer ese trabajo. Lo va a repetir. Ese Elías profetizado en Malaquías 4, 5 y 6 somos nosotros. Aquellos quienes hemos aceptado al Señor, tenemos la tarea de restituir los hogares. Tenemos la tarea de ir a trabajar en los hogares, con los hogares. ¿Entiende por qué formamos grupos de estudio en hogares? Porque estamos cumpliendo sencillamente con una profecía que ya estaba diseñada, porque en los últimos días tiene que existir una reconciliación. El mundo necesita desesperadamente una demostración de que puede cambiar, de que puede haber cambios, y esos cambios se van a notar en nuestra persona, en nuestra familia. Esto no necesita mucha lógica ni mucha comprensión teológica, es sencillo. Cada familia debe consagrarse para ser un centro misionero, un foco de luz, un faro que le alumbre la vida a otras personas, enseñándoles a cocinar mejor, cómo se trata uno, cómo la plata alcanza, cómo beneficiamos a otros haciendo obras sociales. Eso es lo que la gente necesita. ¿Por qué? Porque todos nos enredamos en muchas cosas de esta vida y no logramos mejorar nuestra relación con Dios. ¿Me escuchó, verdad? Usted y su familia deben ser un centro de acción misionera en el vecindario, porque si no lo somos, cosecharemos terribles consecuencias. Dios desea y Dios quiere que todos nuestros hogares sean centros de luz que alumbren las tinieblas de otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.